a sus majestades, al presidente y sus concejales, al papa, al cura de mi barrio, a los jueces, a los abogados, al torero, al militar español, a los fijos que permiten eventuales, a los ricos, al empresario, a los medios de comunicación, a los periodistas, a la realidad, a la derecha, a los nazis, al conformista, a los que queman bosques, al comebolsas, al que por interés te quiero Andrés, al come orejas, a los karaoke, al chipoleto malero sin paño, al figurado cabrón, al que hace un porro con el tabaco de otro, al vecindario, a los zoológicos, a los cosillas del corazón, para los recién casados, para los que se hacen fajas con gafas, para los cómodos, para los inflados, para el astronauta, para los que solo pisan en su ombligo, para los críticos, para los grupos comerciales, para los que se van de ecologistas y no reciclan, para los que torturan, para los que no están conformes consigo mismo, para los que le dieron ping-pong, que uno va en pelotas y el otro no, para los que prometen y no cumplen, para los que se llevan el perro de fiesta, para el buscabocas, para los que se mean fuera de la taza, y no te digo el que se caga, para las conversaciones de ascensor, para los racistas, para los yanquis, para los que invierten en bolsa. Bye.